tiene para su pueblo. Te agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos, Señor, que esta palabra es alimento a nuestro espíritu. Y, Señor, sabemos que tenemos tanta necesidad de ti. Por eso, hoy te agradecemos que nos hayas reunido, Señor, a tus pies, a los pies del Maestro. Sabemos que tu Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad. Y así pedimos hoy que tu palabra caiga en buena tierra, produzca fruto para gloria tuya y que nuestro corazón sea lleno cada vez más de la luz de tu palabra y nuestras tinieblas totalmente esparcidas. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, en todo esto te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse también. Gracias. Todos hemos pasado en algún momento situaciones en donde quisiéramos que nunca hubiera sucedido alguna situación que nosotros mismos provocamos. O también algunas situaciones en donde simplemente quisiéramos que todo fuera como si nunca hubiese existido y fuera completamente nuevo. Esta es precisamente la situación que estaba pasando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía 430 años en esclavitud, opresión de parte de Faraón, angustia. Era un pueblo que había perdido totalmente en esos 430 años, había perdido prácticamente su identidad. No sabían que venían de parte de Abraham, de donde los trajo él, y que habían sido pueblo escogido por Dios, y que en Abraham, Isaac y Jacob, Dios les había dado grandes y preciosas promesas en el pacto que hizo con Abraham. Todo eso lo había perdido de vista el pueblo de Israel, y su condición era triste, siendo realmente el escogido de Dios. Ahora, lo que podemos ver en los anteriores capítulos, en el libro de Éxodo, es que Dios tenía un perfecto plan con respecto a su pueblo para liberarlos. Y en ese perfecto plan escogió un salvador para ellos, Moisés. Pero también, enviando a Moisés a liberar al pueblo, el Señor claramente hablando con Moisés le dice que va a descargar sus maravillas encima del pueblo de Egipto y que con todo y eso se van a resistir, pero que finalmente, le dice el Señor, los dejarán ir. Eso lo encontramos ahí en Éxodo 3, Éxodo 3, en el versículo 17, en Éxodo 3, 17, dice Dios hablando con Moisés, cuando lo está enviando para liberar al pueblo de Egipto, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días en el desierto para que ofrezcamos sacrificio al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces los dejará ir. El Señor entonces ya le había dicho a Moisés que esto iba a suceder, que se iba a resistir Faraón a dejar libre a este pueblo que tenía en opresión. Sin embargo, había una promesa también para Moisés y la certeza de que tarde o temprano Faraón los iba a dejar ir. Lo que tenemos ahorita en este capítulo que vamos a estudiar, nos encontramos precisamente con el evento final, la plaga final, el juicio final. Han ocurrido ya 9 plagas o 9 juicios sobre el pueblo de Egipto. Cada plaga o cada juicio que Dios dejó caer, precisamente fue, como dice aquí en lo que acabamos de leer, fue maravillas de parte de Dios mostradas tanto al pueblo de Egipto como al pueblo de Israel. Y en esas 9 juicios o 9 plagas, Tenemos también, como lo acabamos de leer en el capítulo 12, particularmente cuando dice aquí en el versículo 12 del capítulo 12, o sea, 12:12, Éxodo 12:12, dice en la última parte del versículo 12, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. O sea que todos esos juicios o plagas, todas iban dirigidos a diferentes deidades de los egipcios. El dios Nilo, el dios de la fertilidad de la tierra, etcétera, etcétera. Y lo que 9 plagas estuvieron ocurriendo sobre Egipto precisamente fueron para mostrar que Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, es el Dios por encima de todos los dioses. Pero hay un detalle precisamente importante, que esta no iba a ser una más de las plagas o uno más de los juicios, iba a ser la plaga y el juicio que les daría al pueblo de Israel un nuevo comienzo. Lo que más resalta en estas escrituras que acabamos de leer, o sea, en la sección del capítulo 12, son dos cosas. Uno, que Dios le dice que a partir de ese momento será principio de meses. O sea, ya tienen 430 años ahí. Pero sin embargo, Dios tiene poder para hacer nueva la vida de una persona. Y por supuesto, también de un pueblo. Y en este momento, en los primeros versículos, en los dos primeros versículos del capítulo 12, lo que estamos viendo es eso. Dice ahí, habló Dios a Moisés y Aarón, ¿dónde? En la tierra de Egipto. ¿Se fijan? En la tierra de Egipto, diciendo, este mes le será principio de los meses. Para ustedes será este el primero en los meses del año. Dos veces dice, primero, este será el principio, esto será lo primero. O sea, está hablando de un nuevo comienzo. Está hablando que a partir de ahí, de ese momento, se iba a empezar a contar el tiempo de vida del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, hasta el 2013, el calendario hebreo se rige precisamente por estas fechas. O sea, no se rige ni por los 430 años que estuvieron, ni por Abraham, ni por Isaac, ni por Jacob. Se rigen por un día que fue el día de la Pascua. A partir de ahí, hasta este momento, el calendario hebreo sigue marchando y ese es considerado el primer mes del calendario hebreo. Por eso vemos que esta es una plaga especial, este es un tiempo especial o un juicio especial. Eran 430 años en esclavitud, en angustia, en opresión, y tenemos una última plaga, la décima plaga, con 3 características que la hacen muy diferente a las demás plagas, a las 9 plagas anteriores. La primera característica, ¿cuál es? La primera es que esta iba a ser definitiva. Las otras eran juicios, pero sabemos que lo único para lo que fueron útiles, entre comillas, porque es una de las utilidades, entre comillas, era endurecer el corazón de Faraón. Por otro lado, iba mostrándoles también al pueblo de Israel el poderoso Dios que tenían, cosa que habían perdido de vista. Pero sin embargo, aquí lo tenemos en el capítulo 11. Vean, porque el capítulo 11 es un capítulo corto, como si fuera una introducción precisamente para la plaga que iba a venir. Vean lo que dice el capítulo 11 de Éxodo. El Señor le dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente los echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y a cada uno, y cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Dios dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces vemos aquí en el versículo 1 que Dios dice que esta iba a ser la plaga final, la plaga definitiva y que iba a tener un resultado. Entonces, lo primero que característica que tenemos de esta última plaga es que iba a ser efectiva, efectiva para lo que el Señor estaba buscando. Lo segundo que podemos ver en diferencia a las anteriores plagas es que las anteriores plagas, en algún momento, tanto Aarón como Moisés o los dos tuvieron cierta participación. Por ejemplo, en algún momento levantaron la vara y ocurrió que el río se puso rojo como sangre, o de momento agarraron ceniza y la soltaron y empezó otra de las plagas. O sea, tuvieron cierta participación en algunas de las plagas. Sin embargo, en esta plaga, Dios no iba a enviar algo de lo cual también tuvieran participación Moisés y Aarón. No, no, no. Ahora era Dios mismo iba a hacer la plaga y el juicio sobre todo Egipto. Y ninguna posibilidad tenía más que ser meros admiradores del poder de Dios, Aarón y Moisés. Esta plaga era Dios actuando como el destructor o el heridor, ¿sí?, del pueblo de Egipto. Era Dios mismo. Esto nos debe hacer pensar en lo que va a ocurrir en un futuro. Miren, el mundo entero ha sido tratado de diferentes maneras. El mundo entero ha tenido diferentes tribulaciones donde lo único que ha mostrado Dios ha sido a través de la historia la necedad del hombre y el pecado del hombre una y otra vez, una y otra vez. Es una insensatez la sociedad en que vivimos, con tanto avance tecnológico, pero también con tantos problemas en cuanto a la cuestión de quiénes somos verdaderamente los hombres en cuanto a Dios. Porque por supuesto el mundo entero, el humanismo que gobierna la tierra, lo que ha hecho ver es al hombre como centro de todo el universo. Y estamos en tribulación. Muchas veces lo he dicho, tengo 55 años que nací en esta ciudad y no he visto peor tiempo para mi ciudad que estos que estoy viviendo después de 55 años. Y la cosa es que dijeras, bueno, ya se puso mejor, la gente puede pensar que se puso mejor, sinceramente se está poniendo peor. Y no es nada más eso, se va a poner más mal todavía la cosa, porque bíblicamente así es, estamos en una tribulación y en esa tribulación, en lugar de poder ver que tenemos una necesidad de que alguien nos salve, porque no tenemos capacidad de salvarnos, lo que menos hace el mundo es considerar a Dios. Y es exactamente lo que estaba pasando aquí, ¿sí? Una tras otra, nueve plagas, nueve juicios. Egipto cada vez más duro, más necio, más insensato y retando cada vez más a Dios. Y por último, Dios mismo iba a ser la plaga, iba a ser el destructor y por supuesto iba a ser totalmente efectivo. Esa es la segunda característica de esta última plaga. Y la tercera característica de esta última plaga, ya les digo, en esta última plaga, Moisés y Aarón no iban a hacer nada. Pero la tercera característica es que esta plaga, a diferencia también de las anteriores, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Nada. El pueblo de Israel no hacía nada. Simplemente cuando vinieron las tinieblas, cayeron en todos lados, menos en Gosén. Gosén tenía luz. Cuando el agua se contaminó en el Nilo, el pueblo de Israel tenía agua. ¿Sí? Cuando fueron todas las plagas, todas y cada una de ellas afectaron la vida social de Egipto, el pueblo de Israel no fue tocado. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel para que no fuera tocado? Nada. No hizo nada. Pero ahora, a diferencia de las anteriores nueve plagas, ahora el pueblo de Israel sí tenía que hacer algo. Dios demandó un acto de fe. ¿Cuál era el acto de fe? Se les da las instrucciones precisas en que tienen que tomar un cordero, tienen que guardarlo 4 días y tienen que prepararlo con unos detalles muy precisos de instrucción para que al final lo sacrifiquen al Señor. Y después de sacrificarlo, tomen su sangre y unten los postes de la puerta y el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero, cenen rápidamente, estén con zapatos bien puestos, preparados con ropas para salir, con el bordón en sus manos y preparados. Tienen que comer apresuradamente, más que una cena, era una cena de desayuno, porque iban a salir inmediatamente, tenían que hacerlo deprisa. Esas son las instrucciones. Entonces, a diferencia de las 9 anteriores plagas, el pueblo de Dios tenía que actuar. Y saben una cosa, lo hizo. Es solo las manifestaciones grandiosas de las maravillas de Dios que pudieron ver en las anteriores 9 plagas, aquello, esas evidencias de que Dios estaba actuando, esas evidencias, lo que produjeron en ellos, ¿qué fue? Fe. Y ahora sí, con convicción, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que Dios les estaba mandando, obedecieron. ¿Acaso no es exactamente lo mismo que sucede cuando tú y yo nacimos de nuevo? ¿Acaso las evidencias de la Biblia, cuando la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús vino al mundo, que tomó nuestro lugar en la cruz, y con toda esta evidencia que el Señor nos está dando por escrito, y el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, ¿acaso no es esta evidencia la que nos hace nacer de nuevo y la que nos trae fe y arrepentimiento, o fe y obediencia? ¿Sí o no? Eso es lo mismo que sucede en la vida de cada creyente. Y esto es lo que estaba sucediendo ahí en el pueblo de Dios. ¿Saben ustedes? Este hecho, este grandioso y maravilloso hecho de la Pascua, este último juicio, tenía dos intenciones para el pueblo de Israel. Y las intenciones lo podemos ver ahí en el capítulo 6 de Éxodo. En Éxodo 6, verso 2, por favor, Éxodo 6, 2, dice la palabra de Dios. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor se manifestó a Abraham en Génesis 17? Se le manifestó como el Shaddai, cuando ya tenía una edad en donde ya no podía producir hijos, cuando su propia esposa, Sarai, también ya no estaba en condiciones. Sin embargo, en Génesis 17 dice que se le aparece como el Shaddai, como el Dios que todo lo puede, como el omnipotente. Pero aquí se fijan cómo a Moisés le está diciendo: a ellos me les manifesté con este nombre, soy el Todopoderoso. Pero a ti y al pueblo el día de hoy me les manifiesto como el Señor, el Soberano, el Dueño, el Eterno. Le está dando otro nombre, el gran Yo Soy, Yahvé. Con ese nombre yo no me di a conocer a ellos. Verso 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí vemos las dos razones para lo cual fue mandada la Pascua. ¿Cuáles fueron las dos razones? Número uno, ser librados de la esclavitud a la que estaban sometidos por 430 años. Ser libres de esclavitud. Pero hay una segunda razón, no nada más ser librados, ser redimidos. ¿Qué significa eso? Que no solo los estaba liberando, sino que además estaba pagando para que ellos fueran su propiedad. Eso significa el término redención. ¿Sí? Estaba cumpliéndose entonces dos intenciones en esta última plaga. Y por eso dice el siguiente versículo, en el 7, y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se las daré por heredad, yo el Señor. Entonces, aquí tenemos, por supuesto, viendo que Dios es el único soberano y vemos que Él está decidiendo traer a libertad, pero además hacerlos suyos nuevamente. Porque esos 430 años fueron ¿de quién? Fueron de Faraón. ¿De quién éramos tú y yo antes de conocer a Cristo? De Faraón. Éramos hijos del diablo, hijos del príncipe de la potestad del aire. Estábamos sujetos al pensamiento social, al pensamiento de nuestra carne, a la vanidad de la vida. Y estábamos sirviendo y en esclavitud y oprimidos y siempre sufriendo y con un temor a la muerte, ¿acaso no es cierto? O sea, ¿cuántos de nosotros no estábamos llenos de temor a la muerte? Que si una enfermedad me muero, que si una cuestión así y me puede pasar esto. Todo el tiempo con miedos, miedos, miedos, miedos, en angustia constante por diferentes maneras, o que se nos muriera un familiar, o que pasara esto con nuestra economía. Miedos, miedos, miedos. No estábamos en paz. No teníamos paz. Esa era nuestra condición, como este pueblo también. Ese era su condición. Y ahora, en el capítulo 12, vemos que les ofrece un nuevo comienzo. Pregunta, ¿el juicio, este último juicio o esta última plaga de parte de Dios que iba a dejar caer sobre Egipto, lo merecían solamente los egipcios? ¿O lo merecía también Israel? ¿Lo merecían solamente los egipcios por estar reteniendo en esclavitud al pueblo de Israel? ¿O también los israelitas merecían el juicio de Dios? Vean conmigo el capítulo 5 de Éxodo, por favor. Y en el capítulo 5, verso 21, tenemos un pequeño ejemplo de lo que traían en su corazón cuando rechazan a su Salvador. Dios les había mandado a Moisés como Salvador y en el verso 20, vean, Éxodo 5:20, Moisés y Aarón salen de estar frente a Faraón, dice, y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, el pueblo de Dios, fíjense lo que les dice, mire Dios sobre ustedes y juzgue. Pues ustedes nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, fíjense lo que dicen a su Salvador. O sea, es Moisés, acuérdense que es el que fue enviado para salvar al pueblo de Egipto. Y lo que dicen es, Moisés, estás poniendo cada vez peor a Faraón. Mira, tú mismo le estás dando la espada para que nos atraviese. Tú lo estás haciendo. Entonces, vean nada más, en lugar de tener un corazón agradecido por el Salvador que Dios les había enviado, lo podemos ver también en Josué 24. En Josué 24, esto sucede muchísimo después, por supuesto, y vean lo que dice ahí en Josué capítulo 24, verso 14, por favor. En Josué 24, 14, estamos en otro tiempo posterior a la historia. El pueblo de Israel ya fue libre, ya pasó 40 años en el desierto, ya Moisés llega a la orilla de la tierra prometida y le entrega el pueblo a Josué para que Josué lo introduzca en la tierra prometida. Y miren lo que va a pasar ahí en el versículo 14. Cuando van a entrar a la tierra prometida, dice Josué, ahora pues, teman a Dios y sírvanle, dice el versículo 14. Teman a Dios y sírvanle con integridad y verdad. Y quiten de ustedes los dioses los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan a Dios. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense bien, ya pasaron, repito, 40 años de andar en el desierto. Ya se murió la generación que estaba en Egipto. Es una nueva generación. Pero ¿qué es lo que traen con ellos? Traen dioses egipcios. Traen dioses de sus padres. Andan cargando con sus ídolos, con sus amuletos. Siguen ahí. Y dice Josué, paren ya. Sean íntegros. Sirvan en verdad y con integridad al Señor. Témanle a Dios. Pregunta. O sea, esto estamos hablando ya tiempo después de que fue liberado. Entonces, el juicio, repito, ¿debería de ser solamente sobre los egipcios o sobre los egipcios y los israelitas también? De acuerdo a que nuestro Dios es santo y justo. Si Él es santo y es justo, ¿sobre quién debería dejar caer el juicio? Sobre los dos pueblos. Y eso es precisamente lo que iba a suceder en la décima plaga. Las anteriores plagas, Dios hizo distinción de pueblos. Dios decidió escoger. ¿Cómo? Como desde el principio, en Génesis 4. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién nació primero, Caín o Abel? Nació primero Caín. ¿Y a quién escogió Dios? Abel. Más adelante, ¿a quién escoge? ¿Quién es el que nace primero? ¿Ismael o nace Isaac primero? Ismael. Sin embargo, Dios escoge ¿a quién? A Isaac. Después nace ¿quién? Esaú y Jacob. ¿A quién escoge Dios? ¿Al primero? No, al segundo, a Jacob. Y también, ¿quién era Israel cuando llega a Egipto? Eran 70 personas nada más, llegan al pueblo, al país más poderoso de la época de ese mundo. Entonces, ¿quién era el primogénito? ¿Egipto o Israel? Egipto. Sin embargo, fíjense lo que dice la palabra en Éxodo 4, versículo 22 y 23. Éxodo 4, verso 22 y 23. Dirás a Faraón, Dios ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Entonces, el Señor aquí le llama a Israel, su primogénito, su hijo. Sí, ¿saben? Esta plaga iba a ser totalmente efectiva. Y si se fijan, volvemos a nuestro texto en Éxodo 12. En Éxodo 12, en los versículos 8 y 10, versículo 13 y versículo 23, del 8 al 10, dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Sí? Carne asada al fuego, panes sin levadura. Hierbas amargas. Las hierbas amargas lo único que simbolizaban era la amargura, la angustia, todos los dolores emocionales de haber estado sujetos 430 años a esclavitud. ¿Sí? Ninguna cosa comerán de él cruda, están hablando del cordero, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Si se fijan bien en el versículo 8, 9 y 10, los tres versículos hablan de fuego consumiendo al cordero, fuego de parte de Dios. En toda la Biblia lo que encontramos ahí, que el fuego es indicativo de qué, juicio e ira de Dios. El fuego consumiendo al cordero en el versículo 13 dice, y la sangre le será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto, versículo 23, porque Dios pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Dios aquella puerta y no dejará entrar al destructor o al heridor en sus casas para herir. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Las anteriores plagas, en todas ellas, Dios evitó, sin ninguna señal, evitó que las plagas tocaran al pueblo de Israel. ¿Acaso no podía hacer esto hoy, en esta última plaga, también Dios si quisiera? Claro que sí. O sea, fíjense bien, muy bien esto. Sí podía Dios evitar que muriera una sola persona de los israelitas. Sin embargo, no lo quiso así, porque tenía que ejecutar un juicio que tenía que caer sobre su pueblo y sobre el otro pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, cuando pase y me asome en las casas y vean que ahí está mi pueblo, voy a pasar de largo. ¿Verdad que no dice eso? Dice, cuando pase y vea la sangre en los dinteles, en el dintel y en los postes de la puerta. O sea, lo que Dios tenía que ver era ¿qué? No que era su pueblo, no, tenía que ver la sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios iba a pasar matando, Dios iba a pasar ejecutando. Dios exactamente, esto es lo mismo que va a suceder un día, no muy lejano, en donde Dios va a venir a ejecutar juicio sobre el mundo. ¿Y saben quiénes son los únicos que van a ser intocables por ese juicio? Nada más. Los que tengan sobre ellos la sangre del cordero. Nada más. Todos los demás van a morir. Es el juicio del mundo entero, va a suceder de esa manera. ¿Sí? Es nuestro Señor, sabemos que llegó nuestro Señor Jesús como siervo, y sabemos que va a llegar nuestro Señor Jesús como ¿qué? Como juez. Nuestro Señor Jesús va a ser el mismo ángel de la muerte para muchos, pero para nosotros siempre será de vida, porque somos suyos, porque es su vida, ¿sí? Entonces es importante que veamos lo efectivo que es la sangre con respecto al juicio de Dios, ¿sí? Sobre cualquier pueblo. ¿Qué es lo que podemos deducir entonces si esa sangre iba a ser lo único por la cual el Señor iba a pasar? De hecho, en el versículo 11 dice, y comerán así, ceñidos sus lomos, o sea, bien arropados ya, su calzado puesto en sus pies, o sea, fíjense nada más, es en la noche, es una cena, pero tienen que estar bien vestidos, tienen que tener puestos los zapatos y además el bordón en su mano. Repito, ¿están preparados para qué? Para salir. Y dice, ¿y lo comerán cómo? Apresuradamente. Es la Pascua de Dios. Y entonces en el versículo 12 indica el significado en hebreo. La palabra Pascua es Pesaj. Pesaj significa en español pasar sobre o pasar de largo. Y entonces por eso en el versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito y ejecutaré mis juicios. Yo pasaré sobre la tierra de Egipto. Ahora, repito, la sangre es la única que pudo librarlos de esta última plaga o de este último juicio de parte de Dios. ¿Qué podemos concluir entonces si así fue, si los libró? Podemos concluir, número uno, que solo la sangre satisfizo la justicia de Dios. Solo la sangre fue suficiente para que se viera que ahí ya había sido ejecutado juicio. Por eso pasó de largo, porque después siguió ejecutando juicios, pero ahí ya había sangre. Y la paga del pecado exige sangre derramada, ¿sí? Entonces lo primero es que Dios está satisfecho en ese juicio. Lo segundo que podemos concluir es que ese pueblo es salvo o libre únicamente por la sangre. ¿De quién? Del Cordero. Del Cordero que fue sacrificado. Y lo tercero que podemos concluir aquí es que, si dice aquí en el versículo 30, lea conmigo en el 12:30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. ¿Por qué? Porque no había casa donde hubiera un muerto. O sea, todas las casas de los egipcios tenían muertos. Todas las casas, todas, no había una sola. Pregunta, ¿y en la casa de los judíos? ¿Había un muerto, sí o no? No había. Sí había, en todas las casas de los judíos. ¿Por qué? Porque había caído el juicio sobre los dos pueblos. Solamente que en la casa de los judíos, el muerto era el cordero. ¿Sí? En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué estaba diciendo precisamente? Estaba hablando de esto. Estaba hablando de que precisamente el cordero es, la sangre del cordero es suficiente para quitar todo el pecado de todo el mundo. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos de la historia. Sin embargo, la sangre del cordero solo es eficiente para los que son suyos. Es suficiente para perdonar todo pecado y de toda la humanidad, pero es eficiente o efectiva solo para los que son suyos. Sí. Solo para los que dice en Efesios 1, los que fueron ¿qué? Predestinados, elegidos para ser hechos hijos de Dios, por medio de la redención de sus pecados, el pago por sus pecados, la sangre del Cordero. Entonces, tenemos a un Dios satisfecho, a un pueblo que es salvo por la sangre, y tenemos, por supuesto, a un Cordero sustituto del primogénito. El Cordero cumplió la función de ser un sustituto de cada primogénito de los israelitas, pero tuvo que ser muerto también. ¿Sí? ¿Y quiénes lo mataron? ¿Lo mató Dios el Cordero? No. ¿Quiénes matamos a Jesús? Nosotros, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que sucedió en aquel tiempo. El pueblo de Dios tuvo que matar y ejecutar juicio sobre el Cordero. Nosotros mismos, ¿acaso no dice Pedro cuando está hablando con los judíos? Ustedes lo hicieron. Nosotros, los seres humanos, matamos al Cordero, ¿sí? Al dador de vida. Esto es tremendo. Ahora, esto es lo que sucede en la Pascua. Pero vean cuánta precisión y cuánta exactitud y perfección, cuánto hay en estos detalles. Vean conmigo, nada más. Primero que nada, tenía que ser un cordero para por familia, pero primero se habla desde el versículo 1, dice, habló Dios, estamos en Éxodo 12, habló Dios a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este será el principio de los meses. Verso 3, hablen a toda la congregación de Israel. O sea, esto era para todo el pueblo de Dios, para toda la congregación. Esta es la primera vez que la palabra congregación aparece en la Biblia. Si se fijan mucho, hablamos de nosotros somos una congregación, la congregación de los santos. O nos hablamos como nos referimos, somos la iglesia del Señor o la congregación. ¿Sí? Porque estamos congregados como pueblo de Dios. Pero no solo es para toda la congregación de Israel, sino además, vean, que tenían que tomar un cordero de acuerdo a qué, a la necesidad de cada uno de la familia. ¿Se fijan ustedes ahí que si en una casa había menos gente, que decía, júntense con el de al lado, ¿sí? O sea, lo acabamos de leer todo eso. Versículo 4, si la familia fuera tan pequeño que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato tomarán uno según el número de las personas, ¿conforme qué? Conforme al comer de cada hombre. O sea, ¿se imaginan ustedes? Había que saber más o menos si se iba a comer una paleta y un chamorro. O sea, ¿cuánto te va a caber? O sea, si se fijan ahí, conforme al comer de cada hombre, se refiere conforme al apetito que cada uno tiene normalmente en cada casa. Entonces teníamos que calcular exactamente cuántas personas iban a comer el cordero, y si no, juntarse entre varias familias, como dice aquí, ¿sí? Entonces, la necesidad de cada persona se consideró. Luego, en el versículo 5, había otro factor. El animal tenía que ser sin defecto. O sea, tenía que ser perfecto. Jesús, el Cordero de Dios, único, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Único, que no cometió pecado. Perfecto, sin defecto. Exactamente lo que Dios estaba requiriendo para un sacrificio perfecto. ¿Sí? El animal será sin defecto. Y lo tomarán de las ovejas o de las cabras, versículo 6, dice, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. O sea, vean lo que dice el 6, lo guardarán hasta el día 14. Vean lo que dice el verso 3, ¿cuándo lo iban a tomar al cordero? Dice que lo iban a tomar en el día 10. En el día 10 era tomado el cordero, en el día 14 iba a ser ejecutado, 4 días. Si ustedes ven con detenimiento Mateo 21 al 26, se van a encontrar que Jesucristo llegó a Jerusalén y fue dirigido al templo donde barrió con todos los vendedores que estaban ahí. Y del 21 al 26 de Mateo nos encontramos que hay 4 días exactos. El cordero llegó a donde iba a ser ejecutado y 4 días se guardó antes de ser ejecutado. Sí. Los judíos le dan una interpretación a estos 4 días en que el cordero iba a ser guardado. ¿Cuál es la interpretación de los judíos? Los judíos hablan del plan escatológico, de que 4 días hablan de que Jesús estuvo guardado 4,000 años. Acuérdense que cada día es como 1,000 años, entonces 4,000 años desde Adán hasta que llegó Jesús, 4,000 años. Llega Jesús y quedan ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 2, para que sean 6, porque el séptimo el Señor, ¿qué? Lo reposará. Entonces, 4,000 años o 4 días guardados antes de que llegara Jesús. Llega nuestro Señor Jesús y después, ¿en qué año vamos? En el año 2013. O sea, que ya terminaron los 6 días. 4 más 2 son 6. Estamos entrando, o estamos ya cerca del ¿qué? Del séptimo, y el séptimo el Señor reposará. Y por supuesto, ¿cómo va a reposar? Después de haber ¿qué? Ejecutado juicio, ¿sí? Entonces, por eso estamos en los últimos días, después de que nuestro Señor Jesús, la llegada de nuestro Señor Jesús, habla de la inauguración del reino de Dios, y también habla de ¿qué? De los últimos tiempos, estamos en los postreros tiempos. Entonces, vean qué exactitud y qué precisión son estos detalles, y además los detalles de cómo van a tratar al cordero, cómo lo tienen que acabar, cómo es que no deben de romperle ni un solo hueso, exactamente lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. Y además, ¿saben cómo se preparaba el cordero? Se atravesaba con una estaca, se abrían las entrañas, se le abría el abdomen, se le sacaban las entrañas, y se coronaba con los intestinos y todo, se le ponían en el cuello y en la cabeza al animal. ¿Cómo fue nuestro Señor? Fue en una estaca también, en una cruz, en un madero, igual que el cordero iba a ser tratado. Entonces, todos estos detalles y el fuego consumidor que iba a haber sobre todo el cordero, inclusive sobre el sobrante del cordero, habla de que el juicio y la ira fueron bebidas hasta la última gota de parte del cordero. Acuérdense que así dijo, el Señor iba a beber hasta la última gota de la ira de su padre. Sí. Ustedes y yo sabemos lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:9. Dice que tanto judíos como gentiles, estamos hablando aquí de Egipto, tanto judíos como gentiles, todos nos encontramos bajo pecado. Después, en el versículo 10 al 12 de ese mismo capítulo 3, nos dice que todos hemos pecado contra Dios, que no existe un hombre que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos pecado, todos estamos apartados de Dios. Y luego dice en el 3:23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice Romanos 6:23, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Y veamos lo que nos dice Romanos 5, por favor, Romanos 5. Romanos 5:1. Dice la palabra del Señor, Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Mucho más, dice Romanos 5:9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjense que los tres versículos, 9, 10 y 11, nos habla de qué. Reconciliación. Tres veces nos dice esto. Nosotros éramos enemigos, nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira de Dios. Estábamos en guerra, mejor dicho. Dios estaba en guerra contra nosotros. Y sin embargo, por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, como el Cordero perfecto, sin mancha, nos trajo a qué. Nos reconcilió y nos concedió paz para con Dios. Por eso nos dice ahí, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso, por supuesto, nos debe dar mucha tranquilidad y mucho gozo, ¿sí? Que tenemos una paz. Y eso es precisamente lo que tenía ese pueblo de Egipto, el pueblo de Dios en Egipto. ¿Saben una cosa? La Pascua solamente iba a poder ocurrir una sola vez. Ahí, para el pueblo de Dios, solamente en Egipto. Sabemos lo que dice la palabra en Corintios, que Jesucristo es nuestra Pascua. Pero estoy hablando que la Pascua como tal, verdaderamente el paso, el Pesaj o la Pascua, el hecho iba a ser solamente en Egipto. Después la celebración, que es la segunda parte de esto, ¿sí? Tiene ciertas características también. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. En el versículo 14 al 17, del 14 al 17 dice, este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Dios. Durante sus generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebrarán. Entonces, les dice, quiero que todos los años, por siempre, por siempre, por siempre, lo estén celebrando como un qué. Como un memorial. Quiero que lo tengan por memoria. ¿Qué es lo que se ha traducido esta Pascua judía? ¿En qué lo tradujo el Señor? En la cena del Señor. La cena del Señor que nos fue dada a nosotros, los gentiles, los, en todo caso, la gente y el pueblo de Dios del nuevo pacto. ¿Qué es lo que nos dice? Hagan esto en memoria de mí, de ese hecho tremendo, de que Él fue quien fue quien murió y pagó para redimirnos, para libertarnos y para redimirnos y hacernos suyos. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Vean nada más, volvemos a Éxodo 12, en el versículo 15 dice, 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra harán en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada quien haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. Entonces, aquí nos está hablando ya de una fiesta solemne. O sea, por un lado, lo que sucedió fue una tragedia en realidad esa noche. Pero sin embargo, fíjense cómo lo une a una celebración, que es la de los panes sin levadura, que son 7 días. Pero el primer día de los panes sin levadura, ¿cuándo es? El día de la desgracia para los egipcios. Y el día de la victoria para el pueblo de Dios. Ese es el primer día, ¿sí? El primer día de la Pascua es el primer día de la santa convocación llamada panes sin levadura. 7 días. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto? Sabemos que en el Antiguo Testamento no nos da datos acerca de lo que era la levadura, pero en el Nuevo Testamento sí nos da datos de a qué era el simbolismo de la levadura. ¿A qué se refiere? Pecado. Pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Dios nos saca a libertad, nos compra y nos hace su pueblo. ¿Y qué sigue después en nuestras vidas? Santificación, santidad, andar sin levadura. O sea, nosotros fuimos llamados a ser un pueblo que no viva con levadura, ¿sí? Que andamos en santidad, porque ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado, fuimos comprados y fuimos hechos pueblo de Dios, y ahora tenemos que agradarlo a Él. Eso es lo que nos está diciendo. Y algunas cosas en general. Número uno, que es una fiesta memorial, lo que está pidiendo el Señor en el versículo 11 y el 14, está hablando de un memorial que se va a hacer por memorial, esa fiesta solemne para Dios. Luego los versículos 14, 16, 17, 24 y 42, todos esos versículos del capítulo 12, 14, 16, 17, 24 y 42, dice que debe hacerse para siempre esa celebración, por todas las generaciones. Y por último, ¿por qué? Dice, porque Él nos sacó. Eso lo dice en el versículo 17, en el versículo 42 y en el versículo 51. 3 veces dice que esa celebración es porque Él nos sacó. En el 17, en el 42 y en el 51. Dice aquí que cuando las generaciones futuras pregunten, hey, ¿de qué se trata esta fiesta? Cuando los chicos pregunten, dice ahí en el versículo 26, cuando les dijeran sus hijos, ¿de qué es este rito que están haciendo ahorita? Esto de comer el cordero con hierbas amargas y con pan sin levadura, ¿de qué se trata esto? Ustedes responderán, versículo 27, es la víctima de la Pascua de Dios, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Dios había mandado a Moisés y Aarón. Se fija en la respuesta final. El pueblo se inclinó y adoró. Sí, es maravilloso. Si ustedes ven en el versículo 29 en adelante hasta el versículo 51, cómo fue esa noche, cómo es que Faraón les dice, ya váyanse, váyanse, váyanse, bendíganme y váyanse ya. Y todo el mundo empezó a darles y a darles cosas y a decirles, sáquense, váyanse. O sea, fue tremendo. La tremenda gracia y misericordia de Dios para con su pueblo. Y saben, ustedes y yo sabemos que esto es lo que sucedió exactamente en nuestras vidas. Cuando el Señor nos sacó de Egipto, ¿de casa de qué? De servidumbre, de casa de servidumbre. El Señor no nos ha llamado a servidumbre ni del pecado, ni del hombre, sino solamente del reino de Dios. Y damos gracias a Dios que el Cordero lo haya hecho posible. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, porque el Cordero Santo, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo, voluntariamente entregó su vida en la cruz, derramó su sangre por cada uno de nosotros para limpiarnos, para librarnos de tremenda esclavitud y para redimirnos y hacernos tuyo. Te damos gracias que somos tu pueblo, Señor. Te damos gracias que somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que llegará el día en que llegará la última plaga, el último juicio. Y Señor, seguimos rogando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que salves a los que son tuyos, que nos des la oportunidad de testificar de tu amor y tu poder, que nos des la oportunidad de compartir las evidencias en nuestras propias vidas de que tú haces maravillas, y la más grande de todas es traernos a libertad y redención por Cristo Jesús para ser un pueblo de Dios. Gracias te damos por esta palabra que hemos recibido. Nos gozamos que en ti, solamente en ti, por haber enviado a tu Hijo, tenemos paz contigo por la sangre del Cordero. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Señor. Amén y amén.